vez más, bienvenidos amigos y amigas, amigos y amigas que alguna vez nos habremos saludado, algunos otros que no nos hemos visto nunca, pero que sabemos que lo somos. Este es un nuevo programa de Gallo Pinto y Mati Amargo para las Ondas Libres, como sabéis, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Para el día de hoy tenemos el siguiente sumario de contenidos. Primero haremos una revisión de la situación en Colombia, una situación cada vez más interesante y más compleja, y nos haremos eco de ella pues a partir de distintas noticias con varios protagonistas. A continuación será nuestra habitual sección de noticias y finalizaremos con nuestro espacio para la reflexión a partir de una interesante aportación de un sociólogo mexicano sobre la reforma de la ley de educación mexicana, una reforma de ley que ha dado lugar a muchas movilizaciones, a una gran cantidad de conflictos, y que si pensáis un poquito en algo se parece a la reforma de la ley que ahora estamos teniendo por aquí. Finalizaremos con nuestra habitual especie de poesía, y la música de hoy, casi toda ella, no toda, pero casi toda ella va a estar aportada por un conjunto de músicas africanas que hemos extraído de un blog que se llama Radio África, y es un blog que mantiene el DJ Balele, que realiza pues una suma ecléctica de distintos sonidos africanos. Recogeremos bastante, unos cuantos cortes de una selección preparada por él de distintos músicos de Zimbabue, Kenia, Zaire y Ghana, en fin, otros países africanos que nos irán entrando pues a lo largo del programa, intercalados con los diferentes apartados. Bueno, comenzamos. Esta semana vamos a centrarnos en la situación que se está viviendo en Colombia. En Colombia se han reanudado las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y simultáneamente se está viviendo un proceso de movilizaciones, de intervención social, como hacía tiempo que no se escuchaba, a las cuales el gobierno también está respondiendo con determinadas leyes que pretenden legalizar la criminalización de la protesta social. De todas estas cosas nos hacemos eco en el siguiente conjunto de noticias que hemos elegido para nuestro tema central de hoy. Como indicábamos anteriormente, el gobierno de Colombia ha reanudado las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Así lo encontramos en la edición digital de eleconomista.es del pasado día 3. El diálogo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Colombia ha sufrido tensiones en las últimas semanas tras la reacción del líder guerrillero contra las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, este jueves se han iniciado en La Habana un nuevo ciclo de negociaciones de paz en busca de alcanzar un acuerdo que ponga fin a casi 50 años de conflicto armado. Las conversaciones se han reanudado tras un receso de 14 días, sin que ninguna de las delegaciones haya ofrecido declaraciones a la prensa al llegar al Palacio de Conversaciones de La Habana, sede de los diálogos de paz. No obstante, el miembro de la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Andrés París, anunció que se entregará un documento muy importante en la coyuntura política que vive nuestro país. París no ha adelantado el contenido del documento, que se supone está relacionado con el anuncio que hizo el 25 de septiembre el jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, de que había encargado a sus negociadores en la isla divulgar un informe sobre lo que sucede en la mesa con el exclusivo propósito de que el país y el mundo conozcan en verdad lo que ocurre. Timochenko destacó que su iniciativa respondía a la ofensiva discursiva y mediática del presidente Juan Manuel Santos contra la guerrilla. En una declaración pública en Bogotá, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, sostuvo que el ejecutivo de Santos no se sentía amenazado por el anuncio de Timochenko, tras anunciar que ni una sola de sus intervenciones se ha salido de los más estrictos lineamientos del Estado de Derecho y de la preservación del sistema democrático. El gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la principal guerrilla de Colombia con 8.000 combatientes, llevan a cabo desde noviembre de 2012 un diálogo de paz en la isla y hasta ahora solo han logrado un acuerdo sobre el primero de los 5 puntos de la agenda, el desarrollo agrícola. El actual ciclo de conversaciones, que está centrado en la participación política de los rebeldes en un escenario de paz, se extenderá hasta el próximo día 13 de octubre. También desde Colombia, y para hacernos una idea un poquito más completa de la coyuntura, recogemos una noticia de la agencia Pulsar en la que se nos informaba de que el pasado día 7 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia acusaban al gobierno de pretender legalizar la criminalización de la protesta social. El gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos ha recibido una serie de críticas por presentar un proyecto de ley que busca reprimir las manifestaciones populares. Las FARC calificaron como absolutamente antidemocrático el proyecto de ley presentado por el gobierno colombiano al Congreso de la República este lunes y presentaron un comunicado público donde manifestaron que dicho proyecto significa la legalización de la criminalización de la protesta y un intento de encarcelar a los activistas. El comunicado fue leído por el líder guerrillero Pablo Catatumbo, alias de Jorge Torres Victoria, uno de los representantes en las negociaciones de paz que se realizan en la ciudad de La Habana, Cuba. Las FARC alentan de que el polémico proyecto de ley establece penas de entre 3 y 5 años de cárcel a los que realicen una protesta social en Colombia. El proyecto también tipifica nuevos delitos como la obstrucción de vías. El audio que escuchamos a continuación contiene algunas de las manifestaciones que ha realizado al respecto el representante de las FARC, Pablo Catatumbo, del que os hablábamos anteriormente. Un adefesio jurídico encaminado a criminalizar la protesta social y a encarcelar a los activistas de los paros, lo que afectaría los derechos fundamentales de los ciudadanos, modificando los códigos penal y de procedimiento penal, entre otros. Asistimos, pues, sin duda, a la legalización de la criminalización de la protesta social, pues se observa a simple vista la decisión, por ejemplo, de encarcelar de manera sumaria, con penas de 3 a 5 años, a quienes, movidos por la indignación que genera la acumulada injusticia social, obstruyan vías. Entonces, se irían para la cárcel los estudiantes que inciten a protestar, los paperos de Boyacá, los campesinos del Catatumbo, los mineros artesanales, la gente sencilla que no quiere que se que se destruyan sus fuentes de agua. Finalmente, y para hacernos una idea más completa de esta coyuntura, recogemos también una noticia de Colombia Informa, en la que el pasado día 7 nos informaba de las sesiones de la 12 Comisión Política del Congreso de los Pueblos, en las que se aseguraba que estamos en un momento de auge de la lucha social y popular. Así lo expresan en el audio que podréis escuchar a continuación las declaraciones hechas por dos de los dirigentes de esta Comisión Política del Congreso de los Pueblos, el primero de ellos, Feliciano Valencia, quien es un reconocido líder indígena que también forma parte de la agrupación política País Común. Las segundas declaraciones pertenecen a Alberto Castilla, quien forma parte de la fuerza política Poder y Unidad Popular, PUP, además de ser de formar parte de la Coordinadora Nacional Agraria. Consideramos que el tema de la paz en asuntos prácticos sigue siendo vigente, no obstante que se trata de desdibujar un poco en el contexto porque toman otros temas fuerza en este momento, que es la coyuntura del 2014. Entonces, todo ese movimiento social que se estaba volcando al tema de la paz, ahora se le baja un poquito al debate y se va enfocando la opinión pública, nos va enredando por los medios de comunicación en el ajuste que los partidos políticos y los movimientos políticos tienen que hacer respecto a cómo enfrentar la coyuntura del 2014. Yo creo que ese es un tema que está sobre la mesa en este momento. Segundo tema es los alcances, la agenda y los puntos de negociación que se debaten en La Habana. Ya son tres los temas que se van discutiendo, ya son tres los foros que se han realizado en Colombia, son una infinidad de propuestas que están haciendo. Esperamos que eso llegue en la mesa, pero incida en lo que nosotros estamos proponiendo como sociedad civil, una parte de la sociedad civil, porque a esos espacios tampoco está llegando el conglomerado del país. Y tercero, toma mucha fuerza en el contexto del resurgir del movimiento social, específicamente con las movilizaciones que sectores agrarios vienen haciendo en el país. Eso nos plantea un desafío enorme para el Congreso de los Pueblos en términos de cómo nos seguimos manteniendo y cómo seguimos moviéndonos como sujetos políticos ya constituidos en el marco del proceso que representa el Congreso de los Pueblos. Y algo que no se puede perder de vista es que no está en el debate, pero es un tema importante cómo nos vamos pensando como sociedad civil a actuar, movernos y fortalecernos en un escenario de posconflicto. Colombia está atravesando por un momento político de suma importancia para el movimiento popular, para la movilización social. Estamos en un crecimiento de las acciones de la gente que están siendo afectadas precisamente por la aplicación de las políticas públicas, por el modelo de gobierno que está afectando a los productores, a los habitantes del campo, pero también a los habitantes de las ciudades. Es un modelo que está sobrepasando la consulta popular, que está imponiéndose. En ese sentido, estamos, digamos que podríamos llamar, en un momento de auge de la lucha social, de la lucha popular. Se expresan diferentes sectores reclamando participación en la toma de decisiones, pero reclamando políticas que efectivamente respeten la vida de los seres humanos. Es interesante lo que Colombia acaba de vivir en el mes de agosto, donde gran parte del movimiento social y popular se expresa, pero tendría que resaltar que el movimiento campesino logra, después de muchos años, volver a poner en el espectro de la vida nacional el tema campesino como un tema importante de discusión. Y sobre todo porque hay un modelo económico de desarrollo que implica afectar los territorios, pero principalmente los territorios rurales. y que el campesinado se exprese como sujeto político reclamando sus derechos, exigiendo ser reconocido como un sujeto que aporte en la construcción del país, lo convierte el momento en muy importante para la construcción de la unidad y para la construcción a través de las expresiones populares de exigencia de participación y de construcción del país para la vida digna. Hey! Comenzamos nuestra sección habitual de noticias. De la agencia Pulsar recogemos la advertencia que ha realizado el presidente ecuatoriano Rafael Correa a propósito de valorar la permanencia de Ecuador en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente ecuatoriano pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realice cambios sustanciales en su estructura. Correa advirtió que su país esperará hasta el próximo año 2014 cuando se realice la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Si no hay cambios, pues vamos a reflexionar seriamente sobre nuestra continuidad en ese sistema que tiene evidentes contradicciones. Correa resaltó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe realizar cambios en su sede, su financiamiento y en la igualdad para todas las relatorías. Exigió que dicho organismo internacional ya no sea un espacio de la política internacional de un país o la defensa de ciertos capitales, refiriéndose a la influencia política del gobierno de Estados Unidos en ese organismo. El presidente ecuatoriano criticó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque actualmente tiene su sede en la ciudad norteamericana de Washington y porque también es financiada por Estados Unidos. Paradójicamente, resaltó, el gobierno de Washington no ha ratificado el Pacto de San José, es decir, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cómo se puede tolerar estas contradicciones en el siglo XXI? Criticó Correa. Además, señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una de las instituciones internacionales que reflejan el nuevo imperialismo que se produce en el mundo. También de la agencia Pulsar recogemos la expectación que se ha creado en Brasil por el sorteo de las entradas para el Mundial de Fútbol 2014. El 10 de octubre es la fecha para solicitar entradas a los partidos de la Copa del Mundo. Después de esa fecha, un primer sorteo definirá quién podrá comprar las entradas y cuántas podrán ser adquiridas por cada persona. Hasta el momento hay más de 4 millones y medio de solicitudes realizadas en el portal de la Federación Internacional de Fútbol. De ese total, casi 3 millones y medio corresponden a Brasil. Según informó la agencia Brasil, para algunos partidos habrá más demanda que oferta de asientos en los estadios, ya que la capacidad total para la competición permite recibir aproximadamente a 3.700.000 espectadores. El precio de las entradas para los brasileños ha generado amplios debates en este país. Para los partidos de la selección brasileña, los costes varían entre 30 y 1.900 reales, esto es aproximadamente entre 17 euros y 1.000 euros, según el partido y la localización del asiento. Para el partido de inauguración, el precio de la entrada cuesta el doble que otros juegos de la primera fase. Para el partido final, los brasileños tendrán la entrada más barata a 330 reales, lo cual equivale a 195 euros. Una investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro relacionó el precio de los billetes más baratos del fútbol brasileño con el salario mínimo de ese país. Las conclusiones señalan que para ver un partido clásico en Río en agosto pasado, la entrada más accesible de 80 reales representaba el 11% del actual salario mínimo. Del mismo modo, en un importante juego local reciente, la entrada más económica era 100 reales, que correspondían al 14% del salario mínimo. De la misma agencia, recogemos la información sobre el cuestionamiento al que se está sometiendo en Haití a una serie de proyectos del Banco Mundial. Son los llamados proyectos de desarrollo comunitario participante que han generado muchos cuestionamientos por debilitar al Estado y a los movimientos sociales. Los proyectos apoyados por el Banco Mundial fueron implementados desde 2004 hasta 2013 en Haití. Pretendían apuntalar el desarrollo en este país en producción agropecuaria, infraestructura y en cuestiones sociales. Según datos del Banco Mundial, la iniciativa contó con un presupuesto total de 61 millones de dólares. De estos, 32 millones se destinaron a agencias de supervisión y 29 millones directamente a los proyectos. Los recursos se volcaron hacia 1.500 proyectos a lo largo de Haití. Sin embargo, ese dinero solo podían recibir organizaciones comunitarias. Esto motivó la creación de al menos 232 nuevas organizaciones supuestamente comunitarias, pero sin vinculación con las organizaciones ya existentes. La situación fue abordada en un libro del Banco Mundial llamado Haciendo el Desarrollo a Nivel Local. Allí, dos economistas lamentaron los métodos que parecen haber socavado a las organizaciones populares instaladas y a sus formas de participación. Por otra parte, el antropólogo estadounidense Mark Schuller expresó que estos tipos de proyectos tienen como consecuencia la pérdida de confianza de los haitianos en sus dirigentes políticos. La iniciativa generó que en ocasiones las administraciones municipales o regionales contarán con menos recursos y capacidad de decisión que las organizaciones comunitarias. Por ejemplo, en Soayet, una localidad rural de Bainet, 6 organizaciones recibieron 100.000 dólares para realizar construcciones en 2008, mientras que las autoridades locales funcionaron todo el año con 6.500 dólares. The Instamatic focal point bringing damage to your burrow. Uh-huh. Some brothers from the east with them beats that be thorough. Got the solar gravitation, so I'm bound to pull it. I gets down like brothers are found, ducking from bullets. Gun control means using both hands in my land. Yeah. It's all about the cautious living. Uh-huh. Migrating to a higher form of consequence. Compliments are struggling, that shouldn't be notable. Man, every word I say should be a hip-hop quote. I'm sick of bitches shaking asses. I'm sick of talking about blood. Sick of Versace glasses. Sick of slang. Sick of half-ass award shows. Sick of name brand clothes. Sick of R&B bitches over bullshit tracks. Cocaine and cracks, which bring sickness to blacks. Sick of swole head rappers with they sickening and raps. Claps and gats, making the whole sick world collapse. Facts are getting sicker, even sicker perhaps. A stick of bush to make a bundle to escape the smash. Man, life can get all up in your ass, baby. You better work it out. Now let me tell you what it's all about. A skin not considered equal. A meteor has more right than my people who be wasting time screaming who they've hated. That's why the native tongues has officially been reinstated. Y'all know the stakes is high when you talking about the stakes is high. You know the stakes is high when you talking about the stakes is high. Y'all know the stakes is high when we dealing with the stakes is high. Man, the stakes is high. So it's about love of cars, love of funds, loving to love mad sex, loving to love guns, love for opposite, love for fame and wealth, love for the fact of no longer loving yourself, kid. Uh-huh. We living in them days of the man-made ways where every aspect is vivid. Word. These brothers no longer talk shit, hey, yo. These niggas living, about to give it to you 24/7 on the microphone. Plug one, translating the zone. No offense to a player, but yo, I don't play. And if you take offense, fuck it, got to be that way. JD Dub, show your love, what you got to say? I say jeans will make you niggas out of high regard. And niggas dying for it nowadays ain't hard. Investing in fantasies and not God. Welcome to reality, see times is hard. People try to snatch the credit but can't claim the card. Showing out in videos saying they co-starred. See shit like that'll make your mama cry. Better watch the way you spend it cause the stakes is high. You know the stakes is high. Dealing with the man, the stakes is high when you're dealing with the stakes is high. You know the stakes is high when you're dealing with the stakes is high. Man, the stakes is high. Think that smiling in public is against the law. What? Cause love don't get you through life no more. So you know and how you son, and how you getting in, and who the man holding you, yo. And how was the skin, and how high, yo, what up, I heard you caught a body. Seem like every man and woman share the life of John Gotti. They ain't organized. Mixing crimes with life and time. Taking the big scout route, and niggas no doubt. Better than they know they daughters and they sons. Oh, wow. Yo, people go through pain and still don't gain positive. Como sabéis, en Honduras van a realizarse próximamente elecciones a finales del mes de noviembre y la situación no deja de estar agitada. Según informaciones que recogemos del diario digital La Prensa de Honduras, Porfirio Lobo, el actual presidente hondureño, que fue colocado tras el golpe de Estado contra Zelaya, ha realizado unas acusaciones, al parecer, contra fantasmas. El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, denunció que su gobierno está siendo víctima de una campaña de desprestigio en el exterior, aunque no identificó con precisión quiénes estarían detrás de esa acción. También indicó que hay una campaña en el exterior sobre la participación de los militares en temas de seguridad, en alusión a la recién creada Policía Militar, que comenzará sus operaciones este mismo mes, Policía Militar que algunos sectores están rechazando de plano. A este respecto, el presidente Lobo declaró que obedece a que el país vive una crisis profunda producto de una agresión internacional por parte de las bandas del crimen organizado y el narcotráfico. Xiomara Castro de Celaya, aspirante presidencial por el Partido Libertad y Refundación Libre, ha reaccionado a esta denuncia hecha por el presidente, negando que el partido que dirige tenga que ver con esas aseveraciones y también pidiendo que el presidente dé nombres de quienes están tras la campaña de descrédito. A la vez aprovechó para exigir que el proceso sea realizado bajo la presencia de observadores internacionales que puedan verificar que todo él da confianza y seguridad al pueblo indireño, en el sentido de que va a ser un proceso libre y transparente para que el pueblo pueda decidir masivamente. Por otra parte, se han realizado también exigencias a la Fiscalía General del Estado para que persiga e investigue las amenazas de muerte que han sufrido algunos candidatos. Juan Orlando Hernández, que es uno de los candidatos nacionalistas, asevera que las amenazas pueden estar relacionadas con determinadas medidas tomadas por el Congreso Nacional en medida de seguridad recientemente. Entre los políticos que, además de Hernández, han sido amenazados, se encuentra la candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, y también el diputado por Francisco, o aspirante a diputado por Francisco Morazán, Esdras Amado López, el cual pidió a las autoridades que le den protección porque no quiere formar parte de esa ya larga lista de periodistas que han sido asesinados durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Para finalizar, una noticia que recogemos del blog que ya hemos tratado en otras ocasiones, llamado África no es un país. En esta ocasión, el artículo lo firma Chema Caballero y habla del rechazo que España ha realizado al acuerdo de pesca con Mauritania. El Parlamento Europeo tiene en su agenda votar si aprueba el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Mauritania. El gobierno de España lo rechaza totalmente y ha pedido a los eurodiputados españoles que voten en contra para evitar su entrada en vigor. Se trata del convenio más importante en volumen y variedad de especies de todos los que la Unión Europea ha negociado con terceros países. Ofrece licencias para 12 estados europeos a cambio de 70 millones de euros a Mauritania cada uno de los dos años que estaría en vigor. Desde el principio, el convenio ha contado con la oposición del presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, el eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato, que acusa el actual acuerdo de ser muy caro, poco rentable y de reducir las posibilidades de pesca para la flota europea, especialmente en el caso de la que se dedica a la captura del pulpo. Algunos grupos de pescadores españoles, particularmente los andaluces, no estarían de acuerdo con el punto de vista de Gabriel Mato, que considerar que el acuerdo mejora las condiciones y permite el trabajo para los pescadores de la zona. Es importante también tener en cuenta la otra parte del acuerdo, es decir, Mauritania, no solamente el punto de vista de los europeos. En Mauritania, la pesca representa el 50% de sus ingresos por exportaciones y el 29% de su Producto Interior Bruto, y el 36% de su fuerza de trabajo está empleada en este sector. Un estudio en profundidad del protocolo que se va a votar en el Parlamento Europeo pone de manifiesto que los beneficios de los intereses europeos cosecharán en este acuerdo de cooperación bilateral de pesca tienen un precio muy alto para una gran parte de la población mauritana y también para el medio ambiente. Los pescadores mauritanos, junto con la nueva política pesquera europea, han conseguido que el dinero que Mauritania recibe por este acuerdo se divida entre las tasas que pagan los barcos y la ayuda directa, que son 70 millones de euros, que debe ir destinada a promover y mejorar el sector pesquero local. Así se evitan los problemas del pasado acuerdo, cuando la ayuda dada por la Unión Europea no fue invertida donde debía, sino desviada a otros fines. Si a pesar de la oposición del gobierno español el acuerdo fuese aprobado, habría que ver si en realidad esta vez se beneficiaría a los pescadores mauritanos y no solamente a los europeos. Ah.

acciones de fuerza. Y por otro lado, la coordinadora está afectando a terceros. Si no nos salimos de ese dilema de estridencias, no cabe el espacio para pensar la reforma. En buena medida, la decisión del Estado de entrar al asunto educativo hay que aplaudirla. Pero también es nuestra responsabilidad como investigadores observar la complejidad del fenómeno y decir lo que le falta a esta reforma y el riesgo de confundir la reforma educativa con ponerle corbata a los choferes. Para nuestro espacio de poesía de hoy he elegido una canción que escucharemos a continuación y de la cual voy a leer la letra. Se trata de una canción escrita en 1960 y grabada unos años después por un cantante canadiense que se llama Ian Tyson, y es una canción que se titula Four Strong Winds, es decir, cuatro ventarrones, cuatro vendavales. Es una canción que habla de la gente que se tiene que buscar la vida yendo de un lado para otro, en busca de trabajo, y que muchas veces deja amores atrás, amores con los que no puede seguir porque las cosas le empujan adelante. La letra dice así: cuatro ventarrones que vuelan solitarios, siete mares embravecidos, todas las cosas que no cambian pase lo que pase. Pero nuestros buenos tiempos se han ido y yo tengo que seguir adelante. Te buscaré si alguna vez vuelvo por aquí. Creo que me iré para Alberta, donde hace buen tiempo en otoño. Allí tengo algunos amigos con los que podría trabajar. Aún desearía que cambiases de idea, si te lo pido una vez más, pero nos hemos enredado en esto más de 100 veces. Cuatro ventarrones que vuelan solitarios, siete mares embravecidos. Todas las cosas que no cambian pase lo que pase. Pero nuestros buenos tiempos se han ido y yo tengo que seguir adelante. Te buscaré si alguna vez vuelvo por aquí. Si estoy allí antes de que caiga la nieve y si las cosas pintan bien, podrías encontrarme si te envío el billete. Pero para entonces has de saber que puede ser invierno y no tendrás demasiado que hacer, y seguro que los vientos soplan muy fríos. Cuatro ventarrones que vuelan solitarios, siete mares embravecidos, todas las cosas que no cambian pase lo que pase. Pero nuestros buenos tiempos se han ido y yo tengo que seguir adelante. Te buscaré si alguna vez vuelvo por aquí. Y ahora la interpretación de I.I. Tyson, el autor de esta canción. Four strong winds that blow lonely, seven seas that run high. All those things that don't change, I'm one made. Our good times are all gone, I'm bound to move on. I'll look for you if I'm ever back this way. Think I'll go out to Alberta, weather's good there in the fall. I got some friends that I can go to work in for. Still I wish you'd change your mind if I'd ask you one more time. But we've been through that 100 times or more. Strong winds that blow lonely, seven seas that run high. All those things that don't change, I'm one made. Our good times are all gone, I'm bound to move on. I'll look for you if I never back this if I get there before the snow flies. If things are looking good, you could meet me if I'd send you down the fair. But by then it will be winter, there ain't too much for you to do. And those winds, they sure blow cold way out there. Four strong winds that blow lonely, seven seas that run high, all those things that don't change come what may. Our good times are all gone, I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. I'll look for you if I'm ever back this way. Hemos llegado al final, un día más, esperando también que, como otras veces, el programa haya sido del agrado de vuestros oídos y de vuestras inteligencias. Nos encontramos la semana que viene alrededor de Gallo Pinto y Mate Amargo. Chao.